Bueno, Carri, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a BCU Radio. Chicos, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va? Estaba escuchando atentamente, Beto, y es correcto el análisis que haces. Es una muy buena medida, que la celebramos. No te olvides que nosotros como bancaria tenemos un espacio de trabajadores significativamente afectados por el impuesto a las ganancias. No te olvides que fue siempre una de nuestras banderas, que era un impuesto injusto. Nosotros siempre pusimos, digamos, en valor, y yo siempre pongo el caso de un amigo que lo puedo nombrar, que es mi secretario adjunto, que es del Banco Nación, Nicolás D'Alessandro. Una vez analizamos el año y en los 12 meses él perdía el 95% de un sueldo, o sea que de 12 meses casi perdió un sueldo. Estamos hablando de salarios buenos. Eso no lo ponemos en tela de juicio. El problema es que nosotros siempre vimos como algo distorsionado el impuesto al salario. No es, el salario no es una ganancia. Y lo celebramos. Estaba presente Marcelo Valle, como vos bien decís, porque es el referente del Frente Renovador. Todos sabemos que quien presenta este proyecto modificatorio es el diputado Sergio Massa. La verdad que acá en Tandil alcanza, y esto creo que es una noticia que la tenemos que celebrar, a 3.800 trabajadores. Imagínate, 3.800 familias en Tandil que se ven afectadas por esta decisión política de, digamos, quitar este tributo, este impuesto, que en algunos casos, como te digo, muchas veces perdían un sueldo en la base de los 12 meses. Claro. A nivel nacional es 1.025.000 personas. Yo creo que es importante y es una mejora salarial. Yo creo que eso se va a haber visto también, como decíamos nosotros en la mesa intersindical, Beto y Hierro. Yo creo que eso se va a ver manifestado en el consumo, también. Sin dudas. De aquellos activos y jubilados, Juan. Activos y jubilados. No nos olvidemos que también tenemos jubilaciones que por sus altos aportes. Y yo quiero dejar esto bien en claro, de manifestar o dejar bien en claro y de manifiesto que es una jubilación de privilegio, que es una buena jubilación. Una jubilación de privilegio es alguien que está jubilado con una jubilación por la cual nunca aportó. Después tenés jubilados que han hecho aportes extraordinarios y merecen tener una buena jubilación, que es el caso de los trabajadores del Banco Provincia, en el caso nuestro, que hemos aportado hasta el 21% de nuestros saberes, que no hay otro régimen previsional que tenga semejante percepción de aportes. Pero bueno, esto alcanza también a jubilados que pagan ganancias, y queremos dejar de manifiesto que en medio de una situación como la que estamos atravesando por la pandemia, una situación que golpea muy fuerte en la sociedad, en la economía, creo que es una medida muy importante para un sector importante de trabajadores y trabajadoras. Está bueno que hayas hecho esa diferenciación de las famosas jubilaciones de privilegio, porque vos decís, como decía vos, de privilegio también son aquellos que han aportado muchísimo y claro, se merecen una muy buena jubilación. Y por el otro lado están aquellos que tienen jubilación de privilegio que no han aportado tanto o no han aportado nada directamente, ¿no? Y sin nombrar, pero tenés casos que por una función pública, por una función en algún lugar del Estado, más allá del color partidario que sea, por una mínima función se jubilan con una jubilación extraordinaria por algo que no aportaron. Y eso es terrible, es injusto. Y por el otro lado tenés trabajadores que con 35, 40 años de aporte, como ha pasado en el banco, con un 21%, por ahí las jubilaciones se les han visto horadadas. Bueno, pero no vamos a entrar en lo que fue la ley de María Eugenia Vidal ni nada por el estilo. Pero bueno, es necesario saber que hay jubilaciones que son buenas por sus aportes y otras que son privilegiadas porque, bueno, han tenido algún tío, como decimos la familia. Juan, más allá del análisis general del proyecto presentado por Massa, que está muy cerca de aprobarse, analizaron artículo por artículo, hicieron un trabajo interesante desde ese punto de vista. ¿Hay algo que les queda como punto en cuestión o no? ¿Está todo perfecto? Sí, sí. Mira, nosotros lo que hemos, si uno analiza la modificación, porque es como vos bien decías, Beto, es modificar el artículo 30 de la ley 20.628. Claro. Es modificar un artículo, por lo cual, si uno agarra la modificatoria, que la puede bajar, la googlea y la puede bajar, se va a dar cuenta que son dos carillas que es algo muy muy sencillo, es muy fácil de entender, porque a grandes trazos, hasta 150 mil pesos no pagarían ganancias. Queda en claro que los aguinaldos, las horas extra y todo, es todo remuneración extraordinaria, tampoco entraría dentro de ganancia, lo cual es muy importante. Una de las cosas también fundamentales es el número. En el 2015 tributaba el 10% del asalariado. Hoy está tributando el 25%. Bueno, volveríamos de nuevo al 10% de asalariados que tributan. Esto quiere decir, y lo queremos dejar bien claro, no es que, listo, a partir de hoy no hay ningún trabajador que pague ganancias. No. Lo que sí bajamos de un 25% de asalariados que pagaban banca ganancias a un 10%, que ya estamos hablando de sueldos extraordinarios, que no tenemos nada en contra de esos sueldos extraordinarios, al contrario, el trabajador, la trabajadora tiene que ser bien remunerado. Pero nosotros no sabemos si va a sufrir, como vos bien decías recién en análisis, si va a sufrir alguna modificación, porque está en tratativa. Ya Massa está llamando a que den quórum para poder tratarlo. Lo que no sabemos si en el trato de la modificatoria va a haber alguna modificación, para valga la redundancia. Seguro. Pero estamos muy contentos. Y el sector bancario, y esto lo quiero dejar en claro, chicos, no se olviden que nosotros en el gobierno de Cristina hicimos 14 paros por impuesto a las ganancias, que la gente se pensaba que se lo hacíamos al gobierno. Nosotros lo hacíamos por la defensa de nuestro salario. Obvio. Siempre priorizamos el salario. O sea que hoy, esto como bancario, para mí, te digo la verdad, Beto, estoy muy contento, porque en términos personales te voy a hablar, más de una vez he marchado a Buenos Aires, hemos hecho marcha, paro, y hoy ver que esto es el principio de una solución y que alcanza a la mayoría de los bancarios, yo es algo que lo tengo que celebrar. Estoy muy contento. Y esto es un cambio de esta ley, va a haber mucha más gente beneficiada que perjudicada, Juan. Eso también hay que... No, es cierto, es una ley que beneficia y que es, a ver, que trae beneficio y que trae un alivio a la masa, a un sector de la masa salarial importante, que es la clase obrera con sueldos medios. El otro día discutíamos si era clase obrera bien remunerada, si era clase media. Bueno, cada uno póngale el título que quiera, lo que sí que hay trabajadores que van a tener una suba significativa en su poder adquisitivo, y esto es lo que nos parece muy destacable. Bueno, ya estamos en el final, pero yo no te quiero despedir sin contar. Yo me quiero divertir con Juan Manuel Carri. Porque, uy, qué malo que estoy temblando. Nada del otro mundo. Pero me sorprendió cuando te pregunté si estabas levantado y me dijiste, sí, pero dame tiempo hasta las 8 porque primero voy al gimnasio. ¿Todos los días haces eso? No, mira, te voy a decir una cosa. Después de 8 años me hice estudios. De 8 años. Pasa. Y los estudios te muestran que la edad ha hecho alguna mella en el cuerpo, y ya empecé hace un mes que voy al gimnasio con mi señora. Mi señora por una lesión de fútbol hoy no pudo ir, porque hace 9 años juego al fútbol. Yo soy un botinero. Claro, mira vos. Así que por una lesión no fue. Y yo lo que sí, hace un mes estoy yendo 3 veces a la semana al gimnasio, y gracias a Dios acá en casa, no sé si será la edad, ya cuando uno pasa los 45, que a las 6 de la mañana estamos todos arriba, menos mi hijo Elías. Después estamos todos arriba. Bien. No, yo pensé que Beto le iba a preguntar, porque la otra vez, no sé si fue el domingo o el sábado, pusiste un video en tu Facebook personal sobre un perro que se te había metido abajo del piso. ¿Dónde estaba? Cállate, no, se nos metió una gata en bancaria. Tenemos una mascota en bancaria, y de un día para el otro desapareció Susanita, una gata. Y no la podíamos encontrar, pasaban aquí, estaba medio... Vieron, ustedes conocen bancaria, que es un piso de madera, pinotea. No se había metido ahí, tuvimos que levantar tres tablas, romper el piso. Así que bueno, hoy el carpintero está yendo a repararla. Claro, pero como un piso histórico. Porque... Claro, edificaciones viejas, techos altos, pinotea, un piso de imagínate, madera. 105 años tiene la casa. Claro. Así que imagínate. Así que bueno, hasta teatro hemos hecho ahí en ese edificio de fondo, ¿eh? Mirá, te voy a decir algo, Beto. Yo festejaste el cumpleaños ahí atrás. Mi viejo bancario, festejado el quincho yo. Ah, vos así sí, te han visto, así te han visto salir, me dijeron también. No, por favor. Claro, porque era artista, Beto. Era artista. No. Chico, hablando fuera de broma, estamos poniendo mano, esto lo quiero anunciar desde el término de bancaria, estamos reciclando la casa, porque una casa que durante mucho tiempo, porque se le tiene que dar una cuestión cultural para, no solamente para los bancarios, sino para todos. Yo veo fotos y veo que ahí hacían folclore, teatro, sin duda. Y bueno, es una casa muy grande, con un techo que la obra sale, pero bueno, estamos en eso, y vamos a ver si este año la tenemos en condiciones para que rinda un fin, no solamente para los bancarios, sino también para la sociedad cultural de... Está ubicado en un muy buen lugar, así que, bueno, bienvenido sea. Dale. Bueno, abrazo, Juan, por este contacto. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga.